vida, brother. Es para mí el día más feliz, bailando y cantando al ritmo del rock. Porque la Navidad ya empezó. Navidad, Navidad, Navidad rock. Muévete ya al compás del reloj. Los renos y duendes los bailan muy bien, y Santa Claus también. De día es el día que rotos se mover los pies. De día es el día de celebrar hasta el amanecer. Prendan los motores del trineo hot rod y la rocola pongan rock and roll. Muévete y sacúdete como Santa Claus en la Navidad Rock. Celebrar hasta el amanecer. Prendan los motores del trineo con rock y la rocola pongan rock and roll. Muévete y sacúdete como Santa Claus en la Navidad, en la Navidad, en la Navidad Rock. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Es el más especial. Corre, corre, corre, lo tonto que tiene la vida. Corre, corre, corre, Santa tiene que llegar. De todas las noches es la más especial. Y si no te apuras, mi regalo no va a llegar. Santa me pregunta, ¿qué quieres en esta Navidad? Yo le respondí una guitarra para rock and rollar. Ser una estrella de rock es lo que quiero en esta Navidad. Corre, corre, corre, lo tonto que ya es Navidad. Corre, corre, corre, Santa tiene que llegar. Y si no te apuras, mi regalo no va a llegar. Sin mí, mi muy muy triste. Es muy, muy, muy triste. Es muy, muy, muy triste. Y tú estás tan feliz, se celebrando sin mí. Mi Navidad es muy, muy, muy triste. Tiene chiste si no tengo a nadie que besar. Hey, Santa, ven aquí, hay a una chica para mí. Hey, Santa, date prisa, que ya va a ser Navidad. Si no me traes a una nena, no quiero nada, nada. Entiende que no quiero juguetes ni dulces ya. Si a una novia no me traes al culo, no te puedes regresar. Hey, Santa, ven aquí, hay una chica para mí. Santa Claus, hey, Santa, date prisa, que ya va a ser Navidad. Si no me traes a una nena, no quiero nada, nada. Entiende que no quiero juguetes ni dulces ya. Si a una novia no me traes al pueblo, no te puedes regresar. Hey, Santa, ven aquí, vaya con una chica para mí. Le pedí una novia, Santa Claus, le pedí una novia. Hey, Santa, ven aquí, vaya con una chica para mí. Santa Claus, le pedí una novia, Santa Claus. ¿Sabe qué hiciste? Él ya verá qué buena te fuiste. Santa Claus llegó a la ciudad. Te mira cuando duermes, él sabe lo que quieres. No te desesperes, que tu regalo verás cuando despiertes. ¿Sabes por qué? No debes llorar, es noche de fiesta, es Navidad. Santa Claus llegó a la ciudad. Esta es Navidad. Santa Claus llegó a la ciudad. cuando Navidad llegó. Navidad.